Inglés 24 horas, impartido por Ángel Francisco Briones Barco. Aprende inglés en 24 horas. Tú solo escucha, yo hago el resto. Grabado con la colaboración de la Fundación del Lesionado Medular y producido por la FLM Radio. Ok, empecemos. Let's start. Vamos a empezar con las palabras que tienen más similitud entre el inglés y el español. Por ejemplo, todos los adjetivos que terminan en español en hable o en ible, en inglés se van a escribir y a decir de una manera un poco distinta, pero prácticamente igual. Solo en inglés vamos a cambiar la pronunciación y la entonación a la sílaba anterior a donde cae la pronunciación y el acento en español. Por ejemplo, posible se va a decir possible, ¿ok? En vez de posible, se pasa el acento al principio, possible, ¿ok? Y además llenando la boca un poco, haciendo un poco la voz un poco más engolada. Todo lo que termine, como he dicho antes, en hable o ible. Entonces, posible, possible. ¿Y cómo se te ocurre a ti que se diga terrible? Terrible. Terrible. Excellent. Very good. Muy bien. Very good. Probable sería. Probable. Probable. Excellent. Aceptable. Acceptable. Acceptable. En aceptable hay una cosa curiosa y es que, como en castellano y en inglés hay dos Cs, hay que hacer un sonido más fuerte, ese sonido C que no existe en inglés, que es un sonido K nuestro. ¿Ok? Entonces va a ser más ac. Acceptable, un ac, como Acme, como la marca Acme de los dibujos animados. Entonces vamos a pronunciar más esa C, ¿vale? Entonces, aceptable sería acceptable, y vamos a marcar la C. Acceptable. Very good, excellent, acceptable, muy bien. Confortable sería, por la misma regla de tres, en vez de confortable, ese acento lo pasamos a la sílaba anterior, con lo cual sería comfortable. Muy bien, comfortable. Comfortable. Comfortable. Ahí confortable tiene una pequeña variante en pronunciación y es que la O de for, confortable, no se va a pronunciar, apenas se oye, ¿vale? Entonces va a ser más un comfortable. Comfortable. Ok, entonces confortable, vamos a marcar la M y vamos a eliminar la segunda O de confortable, con lo cual se diría comfortable. Comfortable. Cuando hemos dicho todas las palabras, adjetivos en español que terminan en hable o ible, se van a pronunciar en inglés moviendo la L de hable al final. Entonces, en vez de hable, va a ser un ball, bell, ¿ok? Una cosa así, un sonido entre una A y una E, ¿ok? Entonces, por ejemplo, repasamos, terrible. Terrible. Terrible, excellent, very good. Posible. Possible. Possible. Probable. Probable. Probable. Excellent. Very good. Yes. Probable. Comfortable. Comfortable. Comfortable. Excellent. Very, very good. Pronunciando siempre la M. La M hay que recordar en castellano que tenemos que juntar los dos labios para hacer la M, el sonido de la M bien. Es, simplemente la palabra es, el verbo es, se dice it is. It is. Hay que marcar esa T y esa S. ¿Y cómo lo hacemos en castellano? Tenemos esos sonidos. Y lo que vamos a demostrar en este curso es que podemos todos hablar inglés porque los sonidos del inglés, aunque nos parecen distintos, están realmente en el castellano. ¿Eh? Los tenemos todos. Si yo te digo que digas la palabra pitis, está el itis ahí. Entonces, piensa en la palabra pitis, quita la P, ¿y qué te queda? Pitis, quita la P. Y di la palabra sin la P. Pitis, itis. Si te imagina la palabra. Vale. Vale, ok, ¿entendido? Bien, genial. It is, ahí está. Entonces sale todo seguido. Luego podemos acortar y podemos decir it's. Y fíjate cómo pronuncio la T y la S, todo seguido. Esto es una cosa que tenemos que conseguir con práctica y repasando mucho, que es ser capaces de decir las consonantes españolas sin las vocales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos en el abecedario y decimos la M, he dicho la vocal E, M, para pronunciar la letra M. Y la vocal T, la consonante T, se utiliza la vocal E. Pero en inglés, en las palabras, no se van a decir esas vocales. Y entonces la T, tenemos que conseguir hacer el sonido de la T sin la vocal, que sería T. Ahí, dándole la lengua, por ejemplo, golpeando. Ahí está. T. Y la S, tenemos dos tipos de S en inglés, está la que tenemos y que también las tenemos en castellano. La primera S sería S, que es la de siempre, casa. Esa es una S, pero luego hay un tipo, hay una segunda S, hay un segundo sonido de S en castellano, que es el que está en la S de la palabra desde, que es desde. Entonces esa S cambia. Si dices desde más bajito, una velocidad normal, ves que tus cuerdas desde. Vocales vibran. Muy bien, ¿cómo sería? Desde. Desde. O la palabra mismo. Mismo. Ahí esa S es distinta que casa. Uh-huh. Entonces, esas dos S las vamos a jugar también y las tenemos también en inglés. Uh-huh. La de it is es una S de casa, con lo cual empezamos con la fácil, ¿okay? Entonces, es, ¿era? ¿Cómo se dice es en inglés? It is. It is, very good. Por lo tanto, es posible, se va a decir. It is possible. Very good. It is possible. It is possible. Luego hay una contracción. Cuando juntamos ese it is, como he dicho antes, se va a, si se escribe I-T-I-S, son dos palabras, I-T-I-S, junto vamos a quitar la segunda I. Y entonces tenemos que pronunciar dos consonantes juntas, que ese problema lo tenemos mucho en castellano, porque eso sí que no ocurre en el idioma castellano, ¿okay? Entonces tenemos que pronunciar el sonido de la T y de la S seguido, que sería t-s, t-t-t. Esa es la T, esa es la S. Entonces, it is, sin la segunda I, sería... It's. Very good. Esa es la contracción. It's. It's. Entonces, es posible contraído sería. It's possible. Excellent. Very good. Bravo. Bravo. En inglés decimos bravo también, ¿ok? Exactamente. Exactly. Exactamente igual que en castellano. No es not. Pero hay que pronunciar la T. No es not. Así es que no es posible sería. Not possible. Ok, hay que decir es. ¿Cómo era es? It is. It is. O it's. Entonces, it's. It's not possible. Excellent, very good. Ahí estamos marcando, ok. It is not possible. It is not possible. Contraído sería it isn't. Ok, it isn't. Ok, entonces tenemos no es, va a ser. It's not. It's not, ok. Hay un otro tipo de contracción con it is not, que son tres palabras, se pueden quedar en dos. It y luego isn't. El not se junta con el is, ¿ok? Y eso I-S-N-O-T se junta y se queda en I-S-N-T. Claro, imagínate juntar, pronunciar esas tres vocales, esas tres consonantes, perdón. Entonces, no es contraído sería it isn't y no y es contraído sería it is. ¿Cómo es no es contraído? It isn't. Very good, ¿ok? Y sin contraer, no es. It is. It's. Sin contraer. It is. It is. No es. It's. It is not. Very good. Tres palabras, ¿ok? It is not. Very good. Ese no es el que es el no que vamos a meter dentro de las frases para decir no a algo. Pero si queremos decir solo no, igual que sí, es yes. Pero no vamos a decir yes con Y, como lo pronunciaremos en castellano, o con doble L, sino con la vocal I. O sea, decir yes, todo junto, es yes. Yes. Yes, very good, yes. No, hay una diferencia importante entre yes, mira lo que hago, ¿ok? Escucha, yes, ¿ok? Eso es lo más fácil de hacer. Pero realmente los ingleses, los anglosajones, lo que dicen es yes, una I, ¿ok? Entonces, sí era... Yes. Yes, very good. Y no, lo opuesto de sí, es no, como no camp. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es no? No. No. Es diferente de no es, ¿qué es? It's not. It is not. It is not. It is not. Tres palabras. It is not. Dos palabras contraídos sería no es. It's not. It's not. It's not o it isn't. It isn't. Very good. ¿Ok? Tenemos ahí las dos cosas. Genial. Entonces, repasamos. ¿Cómo se dice es? It is. It is. Contraído. It's. It's. Excellent. No es. Sin contraer. Sin contraer. It is not. It is not. Y no es contraído. It isn't. It isn't. Very good. Ok. Very good. Gracias. Vamos a decir thank you. Ok. Esto se va a escribir T-H-A-N-K. Es una palabra. Y luego a ti, el you, Y-O-U. Gracias. Ok. Thank you. Thank you. Fíjate que esa TH de la palabra. es un sonido de la Z española nuestra, ¿ok? Una Z, con la lengua entre los dientes. Entonces, gracias sería... Thank you. Thank you, ¿ok? Thank you, thank you. Y no para mí, no para mí, para mí es para, es for, ¿ok? F-O-R y mi, me, ¿ok? Entonces, not for me, no para mí, no para mí. Not for me. Not for me. Excellent, okay. Gracias, no para mí. Thank you, not for me. Okay, not for me. Thank you, not for me. Very good, okay. Otra forma de decir gracias es thanks. Fíjate, T-H-A-N-K-S. Okay, es una forma más coloquial de decir gracias sin decirle gracias a ti. Pero en este caso hay que pronunciar el sonido de la K, porque es T-H-A-N-K. Okay, hay que hacer la K al final junto con la S. Vamos al sonido de la K. La K es igual que el sonido de la C, que hemos dicho que en anglosajón, en inglés, no suena la C española, suena a K, que es K, K, K, K. ¿Eh? Si le quito las consonantes, las vocales, y es K, K. Okay. ¿Cómo sería la K? Así, sí, como si dijéramos caca, ¿eh? Pero quitando la A. Ahí está, ese sonido. Hay que trabajar el hacer más repeticiones. Entonces, vamos a hacer gracias, thanks. Fijaros en las tres consonantes que he pronunciado. Mira, thanks. Primero la N, la K, la S. Thanks. Todo junto. Gracias sería thanks. Very good. Okay. Un poquito más rápido. Gracias. Thanks. Excellent. Okay. Excellent. Okay. Ahora repasamos. Es posible. It's possible. It's possible. No es posible. It's not possible. Okay. No es posible contraído. It is impossible. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Es probable. It is probable. Okay. It is probable. It is probable. Contraído. It's probable. Excellent. Es terrible. It's terrible. Very good. It's terrible. Eso ya estaba contraído. Sin contraer es terrible. It is terrible. Okay, okay. Aceptable. ¿Te acuerdas? Acceptable. Very good. Okay. Acceptable. Acceptable. Es aceptable. It is acceptable. It is acceptable. It is acceptable. Contraído es aceptable. It's acceptable. It's acceptable, okay. Para mí, for me. For, dos palabras, igual que para mí. For es para, F-O-R. Me, en castellano, se escribe en inglés M-E, pero se dice igual que en castellano, me. Así es que para mí. For me. For me, excellent, okay. Para ti sería for you, porque ti o tú se escribe Y-O-U y es I-U. Muy importante, tú no es you, no es con la E, es como el yes de antes, ¿os acordáis? Entonces es you, I-U en vez de you, ¿ok? ¿Tú cómo sería? You. You, excellent, very good. Entonces, ¿para ti? For you. For you, very good, ¿ok? ¿Es para mí? ¿Cómo sería? It is for me. It is for me, contraído. It's for me. Excellent, bravo. No es para ti. It's not for you, for me. It's not for you, it's for me, ¿ok? Eso estaba ya de más. Bravo, sí. No es para ti, es para mí. Ahora contraído. No es para ti, es para mí. It isn't for you, it's for me. Very good, bravo, yes, ¿ok? It isn't for you, it's for me. Y sin contracción sería... It's not for you. It is for me. It is not for you. It is not for you. Las tres palabras, excellent. It is for me. Very good, very good. Great job. Para ti es lo mismo que para usted. En inglés, la diferencia entre tú y usted no existe. You es siempre lo mismo, simplemente que con el trato y con el uso del idioma, ya la persona entiende que se le está llamando, que es más formal lo que es el contexto que lo que sería decir usted. En inglés nos vamos a quitar la palabra usted y tú, ¿ok? Porque se va a decir siempre, ¿cómo sería tú o usted? You. I-U, ¿ok? You, todo junto, genial. Así es que para ti. For you. For you. Es para mí. It's for me. It's for me. No es. No es. It isn't. It isn't or it is not, okay? Mm. No es para mí. It isn't for me. Great. No es para usted. It's not for you. No es posible para mí. It isn't possible for me. Very good. Yes, it isn't possible for me. Es posible para usted. It is possible for you. Very good. Es aceptable para mí. It is acceptable for me. Okay. It is acceptable. Acceptable for me. Aceptable es lo que nosotros pensamos porque al saber que la palabra es aceptable, nos recuerda que table en inglés es como se escribe mesa, pero se dice table. Y en este caso este able se va a decir able sin la I. Entonces es acceptable. Acceptable. It is acceptable for me. Very good. Okay. ¿Confortable? Comfortable. Muy es very. Pronunciando la V, que es la V en castellano, pronunciada bien, hay que pronunciarla fricativa, es decir, haciendo el sonido este V, entre poniendo los dientes en los labios inferiores, ¿ok? Entonces, muy es very. ¿Es muy confortable? ¿Sería? It is very comfortable. Very good. It's very comfortable. Aquí se va a decir here. Se escribe H-E-R-E y es un here con una... Es un, esa H en inglés es una J aspirada nuestra. No vamos a decir here, sino un here, como si tuviéramos un golpe de tos ahí al principio, ¿vale? Entonces es una H aspirada, con lo cual aquí es here. Ahí. Con... ¿Es muy confortable aquí? ¿Sería? It's very comfortable here. Okay, it's very comfortable. Vamos a quitar esa segunda O de comfortable. Comfortable. Very good. Sin la segunda O. Comfortable. Ahí ya ha sonado la segunda O. Comfortable. Ahí está. Comfortable. Ahí está. Genial. Great. Very good. Así es que es muy confortable aquí. It's very comfortable here. Excellent. No es muy confortable aquí. It is not very comfortable here. Okay. It is not very comfortable here. Se puede entender que, claro, normalmente nosotros a lo mejor no hablamos de esta manera, no decimos la frase así, no es muy confortable aquí. Podríamos decir, no es cómodo esto, o no es cómodo aquí, okay, o esto no es cómodo. Cómodo es confortable, pero estamos utilizando al principio las palabras que tengan más relación con el inglés, con el español, okay, uh-huh. Que las tengamos más en español. Confortable aquí. Comfortable here. Okay. Tan, en castellano se va a decir en inglés so, y se escribe S-O. S-O es cuando solo tenemos una O en inglés, se va a decir OU, así es que so. So es tan. ¿No es tan confortable? It is not so comfortable. Very good. Okay. It is not so comfortable. Contraído sería. It isn't so comfortable. Very good. Excellent. It isn't so comfortable. It isn't so comfortable. No es tan terrible. It's not so terrible. It's not so terrible. English, it's not so terrible. Okay. English is not so terrible. Excellent. Very good. Okay. Remarcable. Sería remarkable. Very good. Yes, no doubt. Remarkable, okay? Es muy remarkable. It's very remarkable. Remarkable, okay? Recordamos que todo lo que termina en able o ible en castellano se escribe igual, pero el acento pasa a la sílaba anterior. O sea, si tenemos remarkable, remarkable. En inglés, exacto, en inglés vamos a decir remarkable, okay? Remarkable. Así es que es muy remarkable. Very remarkable. Okay. Es contraído, muy remarkable. It's very remarkable. It's very remarkable, okay? ¿Aceptable? Acceptable. No es aceptable para mí. It isn't acceptable for me. Excellent. It isn't acceptable for me. Okay? Good. Ahora vamos a hacer las preguntas. Para hacer una pregunta utilizando estas frases, okay? Para preguntar es en pregunta, en vez de decir it is, vamos a decir is it. Is it, ¿ok? ¿Cómo nos podemos acordar de esto? ¿Cómo nos puede salir esta pronunciación correcta? Recordando aquella famosa frase, ¿y si te callas? Okay. Entonces tenemos el y si te callas y nos quedamos con el y si te, pero quitamos la e. Entonces y si te sin la e es is it. Is it. Excellent. Ya lo tenemos, ¿okay? Así es que es sin pregunta, ¿es aceptable para usted? Sería is it acceptable for you? Sin pregunta. Is it? It is. Is acceptable for you. Es aceptable para usted. It is acceptable for you. Y ahora lo hacemos en pregunta. ¿Es aceptable para usted? En pregunta. Is it acceptable for you? Bravo, very good. Okay. Is it acceptable for you? Okay, very good. Y en negativa, vamos a pensar ahí un poquito. Para decir no es aceptable para usted, ¿cómo lo haríamos? It's not acceptable for you. Excellent. Or isn't it acceptable for you, okay? It is not acceptable for you. Y hacemos siempre la entonación al final. Las preguntas en inglés se diferencian, aparte de que hay un cambio a lo mejor en los verbos, como acabamos de ver, un cambio en el orden de algunas palabras, se pone toda la entonación al final, okay? Isn't or is it acceptable for you? Y sube arriba esa pregunta, okay? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Cuando decimos ¿por qué esto? En inglés es solo una palabra y es why, como dicen los chicos why, y se escribe W-H-I, why, ¿ok? Así es que ¿por qué no es aceptable para usted? Tómate tu tiempo, piénsalo y construye la frase. ¿Por qué no es aceptable para usted? En inglés sería why isn't it acceptable for you? Excellent, why isn't it acceptable for you, no es, recordamos que era it isn't, pero en pregunta va a ser cambiando el orden, isn't it. Así es que, why isn't it acceptable for you? Very good, okay, very good. Así, la palabra así, en inglés se va a decir de dos maneras, like that o that way. Igual que antes teníamos por qué, son dos palabras en castellano, pero en inglés se convierten en una. Ahora pasa lo contrario, así es solo una palabra, en inglés se transforma en dos palabras. La primera palabra sería like, L-I-K-E, that, T-H-A-T, ¿no? Como el grupo de música. Entonces, así es like that. Y hay otra forma de decir así, que es that way, T-H-A-T. Y luego la otra palabra sería W-A-Y, ¿no? Pero vamos a quedarnos mejor con el sonido, no importa, vamos a repetir. Entonces, así, like that. ¿Cómo es así? Like that. Like. Like that. Like that. Like that. Very good, marcamos la T. Like that, ¿ok? La otra forma de decir así es that way. That way. Excellent. That way. ¿Por qué se construye así la palabra así? Porque se forma con la palabra como, que es la preposición como, que es like. How. Like. Primero like. How va a ser en pregunta. Like, L-I-K-E, es como. Como eso. Eso es T-H-A-T. ¿Ok? T-H-A-T es eso. That. Así es que como eso es igual que decir así. Como eso es. Like that. Very good. Y entonces así es. That way. That way o like that. ¿Ok? Porque way, W-A-Y, significa camino. Entonces, ese camino sería así, ¿no? O that way es así, ¿ok? De ese modo. De ese modo, exacto. ¿Ok? Así es que así hay dos maneras. Dime una. Like this. Así, like that. Like that. Like that, ¿ok? Like this es como esto, like that es como eso, ¿ok? Entonces, así es más like that, ¿ok? Like that. Es así. It is like that. It is like that. It is like that. ¿No es así? It's not that way. It is not that way. It is not like that. ¿Ok? Lo podemos decir las dos maneras. ¿No es posible así? It isn't possible like that. It is impossible like that. It is impossible like that. It is impossible that way. It is impossible that way. Ese modo. No es aceptable para mí así. Ya se va complicando, ¿eh? No es aceptable para mí así. It is not so acceptable for me that way. No es aceptable. Ok, repetimos. No es aceptable para mí así. Aceptable. It is not so acceptable for me that way. Ok, ya sé lo que estaba sonando ahí. So es tan. Yo no he dicho no es tan aceptable. Sorry. It's okay. Great. We are learning. So no es aceptable para mí así. Vamos It is not acceptable for me that way. Okay. Entonces, no es aceptable para mí así. It isn't acceptable for me like that. It isn't acceptable for me that way. En pregunta, yo te voy a decir la palabra en las palabras en castellano. ¿Por qué no es aceptable para usted así? Vamos a mezclar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo era por qué? Why. ¿Ok? No es, en pregunta. Isn't it. Isn't it, ¿ok? Aceptable. Acceptable. Para usted. For you. Así. Like that. Entonces, ¿por qué no es aceptable para usted así? Why isn't it acceptable for you like that? Like that. Excellent. Why isn't it acceptable for you like that? Very good. Very good. Lo siento, ¿ok? Lo siento va a ser I am sorry. I am sorry, ¿ok? Lo siento. I am sorry. I am sorry. Se forma de la palabra yo, I, ¿ok? Que es la letra I latina. I, yo soy, sería I am, A-M, am, yo soy. I am. I am. Yo no soy, I am not. I am not. I am not, ¿ok? Hay una contracción ahí. Estoy diciendo I am not, pero podemos juntar las vocales y entonces podemos decir I am not, ¿ok? I'm not, I'm not, pronunciando bien la M de I am, A-M, ¿ok? I am. I am es yo soy, también es yo estoy. Pero por ahora vamos a ver solo yo soy, ¿ok? Entonces, yo soy, yo lo siento, es de, sería la traducción literal es yo estoy o yo soy equivocado. Sorry es equivocado, S-O-R-R-Y. Así es que lo siento, lo podemos aprender así sin traducción directa. I am sorry. ¿Lo siento? I am sorry. I am sorry, ¿ok? Seguro se escribe S-U-R-E y se dice sure. Sure, una U, larga, cerramos la boca, hacemos una U. Sure, ¿ok? Sure. Sure, very good. Es seguro. It is sure. ¿Ok? Contraído. It's sure. It's sure, ¿ok? Yo estoy seguro. I am sure. I am sure, I am sure. Yo no estoy seguro. I'm not sure. I am not sure, I am not sure. Tú eres o tú estás, se va a decir you are. You are. A-R-E. A-R-E es eres o estás. Entonces, ¿tú estás? You are. You are. ¿Tú eres? You are. Exactamente igual. Very good. Exactly. Very good. ¿Tú estás seguro? You are sure. You are sure. You are sure. En pregunta, ¿estás tú? Fíjate que en castellano, bueno, podemos decir tú estás, pero realmente habría que cambiar el orden de las palabras, ¿no? Habría que decir estás tú para hacerlo en pregunta y en inglés vamos a hacerlo igual. Si tú estás es you are, estás tú sería... Are you. Are you, very good. Are you, ¿estás seguro? Are you sure. Are you sure, ok. Sí, estoy seguro. Yes, I am sure. Yes, I am sure. Sí. Yes. Yes, no. No. No, very good. No, no estoy seguro. Two no's. Yeah. No, no estoy seguro. No, I'm not sure. Very good, excellent. No, I am not sure. I'm not sure. I'm not sure. Estoy contento, contento en el sentido de, no de feliz, feliz sería happy, ¿ok? Pero estoy contento, sería glad. G-L-A-D, ¿ok? Estoy contento, ¿ok? I am glad. I am. I am. What is the difference between glad and happy? La diferencia entre glad y happy. Happy es feliz. Traducción literal es feliz. Y es la misma diferencia en castellano que entre feliz y contento. Hay algunas diferencias, a lo mejor no perceptibles para muchos, pero un poquito, ¿ok? No es lo mismo. Feliz, contento. Feliz, happy. Contento. Glad. Glad. G-L-A-D. Estoy contento. O contenta. I'm glad. I'm glad. I am glad. Contraído. I'm glad. ¿Ok? I am glad. I'm glad. ¿Estás tú contento? Are you glad? Very good. Are you glad? ¿Ok? Sí, yo estoy contento. Yes, I am glad. Very good. ¿Ok? Very good. Pero se dice but. B-U-T. But. La U se va a pronunciar como una A española, pero muy cortita. Y si no, sin poner los labios de la A abierta, ¿no? Entonces se va a decir una A, A, Si tú dejas la boca muerta, podemos decir las cinco vocales que tienen de más los ingleses, que son las mismas que nosotros. Nosotros tenemos cinco vocales, A, E, I, O, U. ¿Right? Right. Right, right. En inglés tienen 12 vocales, pero no son tan diferentes, son las mismas que las nuestras. Con variantes. Exacto. Y la variante es la posición de la boca. Dejarla muerta. Exacto. Muy bien. Yo siempre digo en clase que las cinco vocales extra del inglés, okay, las más conocidas con el castellano, la duquesa de Alba las hace estupendamente. ¿Por qué? Porque es... Okay. Si yo no muevo la boca y digo y no muevo los labios tampoco, pero digo las cinco vocales, digo esos son los sonidos. Exacto. Very good, very good, very good. Tenemos la A española. Mira, yo abro toda la boca y digo A, pero para decirla en inglés tendría que dejar la boca muerta y decir A. Entonces ya tengo dos vocales. E son tres vocales también. Tenemos E. ¿Ves la diferencia? ¿Con las? Sí, claro. Pero luego habrá una tercera que cuento después. ¿Okay? Luego tenemos la I. Tenemos I española y luego I. I. ¿Okay? O española se diferencia de la inglesa, que, bueno, en inglés también tienen esa O y tienen la corta, que sería O. O, un golpe. ¿Okay? Y U, y luego un U. Okay, entonces luego tenemos dos vocales más que iremos viendo más adelante, ¿vale? Que es una variante de la E y una variante de la A. Okay, entonces esas son las terceras. Pero bueno, seguimos con pero. Pero es B-U-T. Esa U se va a decir como una A corta. But. But. Okay, but. But. Okay, very good. But. Lo siento, pero. I'm sorry, but. Very good. Lo siento, pero no es aceptable para mí así. A ver, pensamos. Sí, sí, sí, ahí está, ahí está. Ahora viene el sonido. ¿No? Toda la frase en castellano sería: lo siento, pero no es aceptable para mí así. Sabemos los trocitos sueltos, así es que podemos juntarlos ahora. Tómate tu tiempo. Sorry, but it's not acceptable for me that way. Very good, excellent. That way or like that. Sorry, but it is not acceptable for me like that, for me that way. Okay? Very good, very good. Lo siento, pero no es posible para mí así. I'm sorry, but it's not possible for me like that. Like that or that way. Very good, bravo, bravo, bravo. Very, very good, okay? Lo siento, I am sorry, pero, but, lo siento, pero no estoy seguro. I'm sorry, but I'm not sure. Wow, wow, eso es muy rápido, fast. Eso es muy rápido, it's very fast. Rápido, fast. I'm sorry, but I'm not sure. I'm sorry, but I am not sure. I am sorry, but I am not sure. Rápido, fast, F-A-S-T. ¿Es rápido? Fast. Es rápido. It's fast. Es muy rápido. It's very fast. Very good, okay. No es tan rápido. It's not so fast. Very good. It is not so fast. Excellent. Very good. Luego tenemos los verbos en inglés, en este sistema, los vamos a recordar diciendo siempre la palabra to, que se escribe T-O. ¿Okay? Esa palabra va a ir delante de todos los verbos en infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? El infinitivo es las terminaciones en castellano de los verbos principales, es decir, AR, E-R, I-R. Un verbo en castellano, dime un verbo en castellano. Cantar. Cantar. A-R, el final de cantar, es lo que llamamos en inglés, es la terminología, ¿vale?, del infinitivo. Y en inglés, esa A-R, un verbo en E-R en castellano habría. Tejer. Tejer. Y un verbo en I-R. Sufrir. Sufrir, excelente. Entonces tenemos cantar, tejer y sufrir. Sabemos que son verbos en infinitivo porque terminan en AR, ER y R. En inglés esto no pasa, es todavía más simple y todo se va a resumir en tú, T-O, tú. Entonces ahora, si yo te digo el verbo saber en inglés son dos palabras, tú y luego la raíz del verbo, que es saber, es know, know, como no. Se decía antes, ¿vale? Entonces es, no se pronuncia igual que saber. Pero, ¿cómo vamos a distinguir no de saber? Pues que cuando queramos decir saber, vamos a decir tú delante. T-U. Se escribe T-O, pero se pronuncia T-U, ¿vale? ¿Saber sería? No. To know. To know, exacto, porque know es no, saber, to know. Very good. Yo sé, todas las conjugaciones en inglés desaparecen, con lo cual es muchísimo más simple, y yo sé va a ser la palabra yo con el verbo saber sin el tú. ¿Ok? Entonces, yo sé. I know. I know. I know. ¿Ok? Very good. I know. I know. ¿Ok? ¿Dónde? Tanto en pregunta como en palabra normal, en una frase afirmativa, se va a decir where. Where. Y se escribe W-H-E-R-E. Where. Where. Pero tenemos que pronunciarlo con la boca un poco más cerrada y decir where. Y esa R del final, con R-R-E, es una R que es el comienzo de la R española, pero sin hacerla. ¿Ok? Nos quedamos con un R. Para pronunciar estas R's que vamos a utilizar bastante en el inglés, para diferenciarlas del español, yo siempre digo que nos imaginemos cómo diría un americano o un inglés la palabra por favor. Por favor. Un americano o un anglosajón va a decir por favor porque no saben decir la R nuestra. ¿Okay? Entonces vamos a imaginarnos que imitamos a los americanos para hablar inglés. Entonces, where no va a ser where, ¿okay? Sino where. Se queda la R ahí hecha un gancho. ¿Cómo sería dónde? Where. Where, very good. Yo sé dónde es. Sabemos todo ya. I know where is. Es. It is. It is. Ahí está, muy bien. ¿Okay? Pensamos en castellano que es solo is, no, hay que decir it is, porque it significa ello. Lo veremos más adelante. Es el sujeto. Es el sujeto, claro. Pero como no estamos hablando de gramática, sino simplemente de aprender inglés escuchando, no necesitamos saber eso, solo necesitamos saber que it is es, porque en castellano nos comemos el sujeto, ¿okay? Pero en inglés siempre vamos a utilizar el sujeto. Así es que yo sé dónde es. I know where is it. Where it is, very good, very good, ¿ok? Siempre me lío con eso. Ahí está, pues eso es cuando hagamos una pregunta. Cuando hagamos una pregunta va a ser is it, cuando no es pregunta es it is. Cuando no es pregunta, en afirmativo nos acordamos de pitis, le quitamos la P. Ya, pero cuando la pregunta sea con los W. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Por ahora solo dónde. ¿Eh? ¿Dónde está? En pregunta sería ¿dónde está? Where is it? Where is it? Okay. Where is it? Okay. Y en afirmativo está. Okay. En afirmativo está es o es. Está es igual que it es. Is. It is. Okay. Very good. Okay. Entonces, ahora por ejemplo vamos a decir querer. Querer, pero no de querer de amar, sino de que yo quiero algo. I want. Yo quiero es I want. Perdón. Y el verbo sería to want. To want. Querer es to want, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber, I want to know. Very good. I want. Pronunciamos la T. I want to know. Yo quiero saber. I want to know. I want to know. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero sin pregunta. ¿Dónde? Where? Where. Y está es igual que es. Así es que es. Where is it? No, está. It is. Where it is. Where it is. Claro. Es que no es lo mismo, y ahí está la duda, cuando hacemos una pregunta dentro de una frase afirmativa. Si yo digo, yo quiero saber dónde está, yo no estoy preguntando, yo quiero saber dónde está. Fijaros en la inflexión en español, en inglés pasa exactamente eso. Si yo digo, yo quiero saber dónde está, tengo que decirlo todo en afirmativo. Very good, very good. So, I want to know where está, es, it is. It is. Pero, si quiero hacer la pregunta, tengo que cambiar el orden del it is, y en vez de pitis, me tengo que acordar del y si te callas. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está? En pregunta sería, where is it? Y mira mi entonación. Where is it? Where is it? Esa es la pregunta. ¿Dónde está? Pero en una frase afirmativa, aunque haya una pregunta dentro en castellano, no hacemos eso en inglés, ¿ok? Entonces, yo quiero saber dónde está es. I want to know where is it. Where it is. Ajá. Where it is. Very good. I want to know where it is. I want to know where it is. Saber. This is very difficult. Ahí tenemos muchas palabras nuevas, ¿no? Que vamos a ir viendo. Esto, this, Esto es, this is, y luego difícil, difficult, okay? Very difficult. Vamos por partes. Saber era, ¿te acuerdas? No, to know. To know, okay? Cuando, aunque yo diga te acuerdes, al principio hemos oído que no hay que recordar, no hay que utilizar de memoria, pero lo, si te viene a la memoria bien, si no, yo lo, te lo voy a repetir, okay? No pasa nada porque nos equivoquemos. Así es que saber es to know. Yo sé. I know. I know, okay? Para preguntar, ¿sabes tú? Okay? Vamos a decirlo de la siguiente manera. Vamos a decir do you know. Okay? Ahora os explicaré cómo se forma. Así es que ¿sabes tú? Es do you know? Do you know? ¿Cómo es sabes tú? Do you know? En pregunta, okay? Se compone de do, de o, do you know, okay? ¿Sabes? Sería do you know. ¿Sabes dónde está? Sería do you know where is it? Where it is, porque la pregunta se hace al principio. Do you know where it is? Okay. Así es que lo repetimos dos veces. ¿Sabes? En pregunta, ¿sabes tú? Do you know? ¿Sabes tú dónde está? Do you know where it is? Very good. Do you know where it is? Thank you very much. Thank you. Okay. Good. Okay. Let's continue. Continuemos. Let's continue. Continuemos. Todas las palabras en español que terminan en ante o ente, en inglés se van a decir igual, escribir igual y decir muy similar, pero quitando la última vocal, la E, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con ent o ant, ¿eh? Cuando queramos decir ante o ente. Por ejemplo, diferente, vamos a cambiar de nuevo el acento y en vez de diferente vamos a hacer different. Pero hay que terminar con la T, ¿eh? Si no con la vocal, diferente, sino con la T. Y recordamos, hay que dar ese golpe en la T, la lengua con los labios, con los dientes superiores, ¿ok? Entonces, diferente va a ser different. Very good, very good. Different. Importante sería important. Important. No vamos a pronunciar la R. Va a pasar igual que con confortable, con comfortable. No pronunciamos ni la O ni la R del medio en importante. Entonces hacemos important. Important. ¿Ok? Important. Entonces, ¿es importante? Sería it's important. Very good. It's important. Eso es contraído, acortado. Cuando no acortamos el S, se va a decir it is important. Very good. It is important. It is important. No es importante, sería it isn't important. Very good. Important. Okay. It isn't important. Important. Ahí está. Sin pronunciar la R de de medio de importante, ¿okay? Entonces, important. Important. Cuidado con los golpes en la mesa. Ah, ¿sí? ¿Salen? Ostras, vale. Sí. Ok, entonces, ¿no es importante otra vez? It isn't important. Very good, it isn't important, ok. ¿Diferente? It isn't different. Ok, ¿solo diferente? Different. Different. ¿Es diferente? It is different. Very good. No es diferente. It isn't different. Exactly. Very good. Es importante para mí. It is important for me. Very good. It is important for me. It is important for me. No es diferente así. It isn't different like that. Like that or that way. Like that, that way. Very good. Bueno. Va a ser good, ¿ok? Bueno, es good, se escribe G-O-O-D. Hay que diferenciarlo de bien, que es well, W-E-L-L. Hablaremos de eso más adelante. Entonces, bueno es good. Good. Muy era very good. Very. Y muy bueno ahora very good. Very good. Very good. Very good, ¿ok? Es muy bueno. It is very good. Y sin acortar. Eso era sin acortar. It is very good. ¿Acortado o corto? It's very good. It's very good. It's very good. ¿No es muy bueno? It isn't very good. It isn't very good. Ok. ¿No es muy diferente así? It isn't very different that way. That way or like that. Very good. Bravo, bravo. No es muy diferente así, pero es muy importante para mí. But it's very important for me. But it's very important for me. Podemos ahora incluso, y ahora es el doble giro, okay, hacer toda la frase completa. La voy a decir primero en castellano, la pensamos y vamos poco a poco construyéndola, ¿vale? La frase completa sería, no es muy diferente así, pero es muy importante para mí. Okay? Así es que, ¿cómo sería? It isn't very different for me, but it's very important for me. Okay. No es muy diferente así. Ah, like that. Okay. Like that or that way. Excellent. Very good. Okay? Very good. Es muy importante para mí. It's very important. Very important for me. Okay. No es tan importante, recordamos tan era so, S-O, que se dice so. Entonces, no es tan importante. It isn't so important. Very good, okay. No es tan diferente. It isn't so different. It isn't so different. Es muy diferente. It is very different. Very good, excellent. Importante. Important. Okay. Restaurante. Restaurant. Very good, yes, excellent. Restaurant, okay. Cambiamos el acento y terminamos sin la vocal, así es que restaurant, very good. Yo tengo, va a ser I have. Have. Have se escribe H-A-V-E. Y cuando tenemos una H, cuando una palabra en inglés empieza con H, no se pronuncia de una forma, se pronuncia de una forma que se dice aspirada, es decir, no se dice have, que es a lo que tendemos en español, sino que lo vamos a decir lo más suave posible, como si tuviéramos un golpe de tos y hacemos have. Entonces, have. Ahí está, yo tengo. I have, very good. Para decir yo no, en inglés, yo no, vamos a decir I don't. El no asociado con una persona, con yo, es don't. D-O-N apóstrofe T. ¿Ok? Do not. Entonces, I don't es yo no. ¿Cómo es yo no? I don't. Ok. ¿Y yo no tengo? I don't have. Excellent. Very good. Yo no tengo, I don't have. ¿Cómo era lo siento? I'm sorry. ¿Qué significa? I am es... Yo soy y yo estoy. Y sorry es como perdón. Si es que yo estoy perdonado, yo estoy sintiéndolo. ¿Ok? Entonces, lo siento. I'm sorry. Yo tengo. I have. Yo lo tengo. Ese lo que nosotros ponemos delante del verbo en inglés se va a poner siempre al final. Y este lo, como es una tercera persona, es algo que no tiene constancia, se va a decir it. Okay, it. Entonces, yo lo tengo va a ser I have it. I have it. Tres palabras. I have it. En inglés siempre necesitamos poner la persona que habla. Okay, yo, tú, él, lo que sea. Entonces, yo lo tengo. I have it. I have it. I have it. I have yo, it. Yo no lo tengo. I don't have it. Very good. Very good. Para decir yo quiero. O quiero, solo yo quiero o quiero es I want. W-A-N-T se escribe, pero se dice con una A tirando a una O. Okay? I want. ¿Cómo es yo lo quiero? I want it. Very good. Y pronunciamos muy bien ahí con las dos T's. I want it. No lo quiero así. I don't want it like that. Excellent. I don't want it like that. Necesito, es I need. Okay, yo, I, necesitar, need, N-E-E-D, okay, need. Entonces, yo lo necesito. I need it. Yo no lo necesito. I don't need it. Very good, no lo necesito, I don't need it. Ahora es now, N-O-W, pero esa O es como O-U, now, un A-U, now, okay. ¿Ahora? Now, very good, lo quiero. I want it. Very good. Take your time. Toma tu tiempo. Es parte del proceso. Excelente. Very good. Okay. Lo quiero. I want it. Pero no lo necesito ahora. But I don't need it now. Excellent. Okay. Entonces, toda la frase completa sería lo quiero, pero no lo necesito ahora. I want it, but I don't need it now. Excellent. Yes, bravo. Clap, clap, clap, clap. Very good. Okay. Lo quiero, pero no lo necesito ahora. I want it, but I don't need it now. ¿Cómo sería constante? Constant. Very good. Yes, constant. Constant. ¿Evidente? Evident. Very good. Excellent. Okay. Es evidente. It is evident. It is evident. It is evident. Okay. Y si acortamos el it is, sería? It's evident. Excellent. It's evident. Okay. Reciente. Recent. Ahí está. Hay algunas veces que hay algunas palabras que tienen una variante. En este caso, reciente, cortamos la I, quitamos la I de en medio y se va a decir recent. Recent. La pasamos al principio. Recent. Es recent. Así es que reciente. Recent. Recent. Y otra excepción sería urgente. Urgente no va a ser urgent. Hay que cambiar la pronunciación de la U y se va a hacer en una A pequeña, que era como lo de la duquesa de Alba que hablábamos antes. ¿Vale? Entonces se va a decir urgent. Urgent. Urgente es urgent. Es urgente. It's urgent. Es muy urgente. It's very urgent. Excellent, very good. No es tan urgente. It's not so urgent. It's not so urgent. Excellent. It's not so urgent, ¿okay? Así es que una vez más, once more, una vez más son tres palabras en castellano, en inglés son solo dos. Once es una vez, more más, una vez más. Urgente. Urgent. Urgent es muy urgente. It's very urgent. It's very urgent. It's very urgent. Lo necesito ahora, es muy urgente. I need it now. It's very urgent. Excellent. I need it now. It is very urgent. It's very urgent. Yo tengo. I know. Tengo. I have. I have. Very good. Yo tengo. I have. Okay. Lo tengo. I have it. I have it. Okay. I have it. Yo no lo tengo. I don't have it. I don't have it. Tú tienes o usted tiene, vamos a utilizar el mismo have, pero la persona es you. Así es que, ¿tiene? You have. You have. ¿Tienes? ¿Es igual? You have. You have. Ok. Yo lo tengo. I have it. I have it. Tú tienes. You have it. Tú tienes sería you have. Ah, you have. Tú lo tienes, sería... You have it. Excellent. You have it. You have it. Para hacer la pregunta, para preguntarle a una persona, oye, ¿lo tienes? O ¿tienes tú? ¿Lo tienes tú? Vamos a decir, do you have it? ¿Okay? Si lo tienes es you have it, ¿tienes tú? Lo tienes tú sería do you have it. Para hacer la pregunta, cambiamos la entonación y ponemos al principio la palabra do, que se pronuncia do. Okay. Así es que, ¿lo tienes? Do you have it? Ajá. No lo tienes. You don't have it. Very good, yes, that's right. No hay que memorizar, hay que simplemente pensar un poco y procesar la información que recordamos y montar la frase. Excellent, okay. No lo tienes. Y en pregunta sería, ¿no lo tienes? A ver, yo te ayudo. No lo tienes es you don't have it. Vale. Okay? Ah, vale. Pero para hacer una pregunta había que poner el do al principio. Como ahora es no, vale, es vale. Don't. Okay? Entonces sería en la pregunta no lo tienes. Don't you have it? Excellent, yes, very good, bravo. Y ahora más complicado. ¿No lo tienes para mí ahora? En pregunta. Don't you have it for me now? Very good, with the intonation at the end, okay, al final entonación hacia arriba, for me now, okay. Que en inglés la pregunta qué con esa entonación se dice what, W-A-T-A. Es muy fácil en castellano, ese sonido también lo tenemos en la palabra guata, las batas de guata, ese material, pero quitamos la A del final de guata y vamos a decir what. Ok, muy rápido, con la A cortada, entonces tenemos what. ¿Cómo es qué? ¿En pregunta? What. What. ¿Qué tienes tú? What do you have? Excellent, ok. ¿Qué tienes tú? Ok. ¿Qué tienes tú para mí ahora? What do you have for me now? Very good. What do you have for me now? Yo tengo... I have. Yo lo tengo. I have it. Excellent. Yes, I have it. No lo tengo. I don't have. Lo. I don't have it. Very good. I don't have it. Okay. ¿Tú tienes? You have. You have. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Cómo era qué? En pregunta. What do you have? What do you have? Very good, yes. What do you have? ¿Qué tienes? Okay, what do you have? ¿Cómo era por qué? En pregunta. Why. Why, very good. Entonces, ¿por qué no lo tienes para mí ahora? Why do you have for me now? Okay, ¿por qué no lo tienes? Ah, vale. What don't... ¿Por qué? Ah, why. Why. Why don't have... Ok, vamos por partes. Espera. ¿Por qué? Yo, vamos a pensar la frase primero en castellano. Ok. La frase es: ¿por qué? Es una pregunta. ¿Por qué no lo tienes para mí ahora? Entonces vamos por partes. ¿Por qué? ¿Cómo era? Why. Ok. No lo tienes en pregunta. Don't you have. Don't you have. ¿Lo? Don't you have it. It. Don't you have it. Don't you have it. Don't you have it. Ahora. Para mí, perdón, para mí. For me. For me. Now. Y ahora, now. Entonces, ¿por qué no lo tienes para mí ahora? Why don't have... Tú, faltaba. Entonces, ¿por qué... Why don't you have it for me now? Excellent, yes. Why don't you have it for me now? Why don't you have it for me now? Cuando escuchamos estas clases, repasar todo esto va a conseguir más fluidez y que lo digamos cada vez más rápido. Okay, so why don't you have it for me now? La respuesta a esa pregunta, ¿por qué no lo tienes para mí ahora? Una persona contestaría, ¿por qué? Okay. Entonces tenemos dos porqués. En español está igual, el porqué en la pregunta y el porqué en la respuesta, pero en inglés se dice distinto. Cuando queremos decir por qué en pregunta, en inglés decimos why. Why. Y la respuesta de un por qué ha pasado esto, porque estoy cansado, porque lo que sea, se dice because. B-E-C-A-U-S-E. Because, escrito because, pero pronunciado because. Because. Entonces, porque lo necesito ahora, porque yo lo necesito ahora, sería because I need it now. I need it now, because I need it now. Ok, entonces fíjate que ya podemos hasta hacer un mini diálogo nuestro, ok. Podemos decir, oye, ¿por qué no lo tienes para mí ahora? Porque yo lo necesito ahora. ¿Cómo sería? Porque, yo repito, ¿por qué no lo tienes para mí ahora? Porque yo lo necesito ahora. Why don't you have it for me now? Okay, porque lo necesito ahora. Because I need it now. Excellent, very good, very good. Okay, so once more, una vez más, once more, repeat, repetir, quiero. Want. Yo quiero. I want. Okay, si decimos solo la palabra want, no significa nada. Bueno, significa espera en imperativo, ¿ok? Pero ya lo veremos después. Pero yo quiero o quiero es... I want. I want. Lo quiero... I want it. I want it. Lo quiero ahora. I want it now. Now. Now. I want it. I want it now. I want it now. No lo quiero. I don't want it. I don't want it. ¿Ok? No lo quiero. I don't want it. ¿Quieres...? Tú quieres, en normal, no es pregunta. Tú quieres es tú. You want. You want, ok. Tú lo quieres. You want it. You want it, no es pregunta. Y ahora, en pregunta sería, ¿qué quieres? ¿Cómo sería una pregunta? ¿Qué quieres? What do you want? Very good, excellent. What do you want? Lo quiero. I want it. I want it, no lo quiero. I don't want it. I don't want it. ¿Quieres? You want. You want. ¿Lo quieres? You want it. You want it. Y ahora en pregunta, ¿tú lo quieres? ¿Cómo era la pregunta? Do you want it? Do you want it? Excellent. Y empezamos con do. Do you want it? ¿Por qué no lo quieres así? Why don't you want it like that? Why don't you want it like that? Why don't you want it that way? Okay. Saber El verbo saber es to know, ¿eh? Que lo diferenciábamos del no, que se decía solo sí o no es yes, yes es sí, no es no. Y to know es el verbo saber. Los verbos, la terminación AR, ER y R en castellano del infinitivo, en inglés es con la palabra to, T-O. Así es que saber es... no. Ok, ¿cómo será yo quiero saber? I want to know. Very good. I want to know. Okay, no más complicación. I want to know. Yo no quiero saber. I don't to know. Yo I don't want no. I don't want to know. Excellent. I don't want to know. Yo no quiero saberlo. I don't want to know it. Very good. I don't want to know it. Okay. Y ahora voy a decir una frase larga. La pensamos en castellano y vamos poquito a poquito todo pasando al inglés. Yo quiero saber por qué, pregunta, yo quiero saber por qué no lo tienes para mí ahora. ¿Ok? Vamos pensando. Yo quiero saber por qué no lo tienes para mí ahora. I want to know why don't you have for me now. Ok. Yo quiero saber, sería... solo yo quiero saber. I want to know. I want to know. Yo quiero saber. ¿Por qué tú no lo tienes? Es, como es una pregunta, no, el por qué es why, porque es la pregunta, ¿vale? ¿Por qué? Why. Tú no lo tienes. You don't have it. You don't have it, okay, para mí, ahora. For me now. Okay, so todo junto. Yo quiero saber por qué tú no lo tienes ahora. Yo quiero saber. I want to know. I want to know. Why? No, don't, pero, no, espérame, no tires de memoria. Tiene que salir seguido, ¿vale? No vamos a memorizar ni vamos. Repíteme la frase. Claro. Yo quiero saber. Yo te ayudo. Yo quiero saber es I want to know. I want to know. To know. To I know. Want to know. ¿Por qué? Why? Why? Tú no lo tienes. You don't have not have it. You don't have it, okay? Para mí ahora. For me. For me, ¿y ahora? No. Ok, entonces, I want to know es yo quiero saber. I want to know, yo quiero saber. Yo why? Quiero, why? Tú no lo tienes. You don't have it. You don't have it. For me, no. Excellent, very good. Toda la frase sería, I want to know why you don't have it for me now. Ok. ¿Lo repetimos? Venga. I want to know why... I want to know why you don't have it for me now. Excellent, ok. Antes de quedarnos en la memoria de no me acuerdo, en este sistema no vamos a tratar de recordar, ok. Si nos acordamos inmediatamente sí, si no me dices no sé y repasamos y repetimos otra vez, ok. Porque este sistema simplemente consiste en la repetición y en adquirirlo así, ok.